Tengo miedo de los vagos, son geniales sin esfuerzo. De los donantes de halagos, que te abrazan como el cierzo. Aborrezco multitudes y retretes de tabernas. Los que adoran que tú sudes mientras depilan tus piernas. Tiemblo con los saltamontes, las portadas del Sport, los que aún fuman bisontes y el azar chungo de Sort. Desconfío del dietista, de los hijos del papa, del anciano que te chista y el que nunca pisa un bar. Entro en pánico al salir, al ver un macho español, cuando el cielo es añil, nuestra verdad solo un gol. No me dirás que no es para... ¿Ves? Ha sido tan precioso, ¿verdad? Sí, sí. Extraordinario, ¿eh? ¡Qué maravilla! Hola, muy buenas tardes. Esto que van a escuchar esta tarde ustedes es una auditoría interna que está realizando la Asamblea General de Ágora Sol Radio, cuyo poder emana directamente del mismísimo 15M, para el control de la programación interna de esta cadena. Hemos tenido noticias de que algunos de los programas se están declarando en rebeldía y, por lo tanto, hemos decidido, una serie de personas entre las que yo hoy me encuentro, repartirnos con los programas para vigilar la actitud de las personas que lo realizan. A partir de este momento pueden llamarme comisario Harry Canino. Comisario Harry, si lo desean. Y bueno, vamos a proceder a tomar una serie de notas que a lo largo de todo el programa constituirán parte del informe que emitiremos. Tenemos en esta mesa sentados a Fernando Moraño en Ripios y Gracietas, ¿es así? Sí, sí, sí. La verdad es decir que como sabía que iba a haber auditoría interna, me he hecho yo una lavativa antes de venir, ¿vale? De acuerdo. Para no molestar el proceso de... Notaba que había mejorado. Interno. De la auditoría. Audítame todo lo que quieras. Procederemos. Richard Salamanca, Ripios y Gracietas también, si no me equivoco. Experto en cazar ciervos al acecho. Y esto es como el jefe infiltrado, ¿eh? Sí. Te has dado cuenta, pero sin infiltrar. Estamos empezando a hacerte de basura en la radio. Es increíble. Por fin se han dado cuenta de la verdad. Tenemos a Osvaldo Loriedo, redes y comunicaciones externas, ¿cierto? Sí, en eso estoy, pero como no me habla nadie, pues estoy aquí de paseo escuchando a los colegas. Ahora tiene otra función que es tropiezos líricos también. Bien, como nota. César Onda Sonora, al control, a las técnicas, ¿es cierto? Muy bien. Sí, y tenemos al observador, una persona que me apoyará a lo largo de la tarde de hoy, Ángel Barbas. Buenas tardes, compañero. Hola. Bienvenido. Podemos proceder, por lo tanto, a continuar con el programa, si les parece bien. Yo iré tomando notas, siéntanse libres. Perfecto. Actúen con normalidad, como si yo no estuviera aquí. Y bueno, ya miramos si veo alguna cosa que me parece Déjame que abrace a Moraño, porque igual es el último programa juntos. Bien, pues según tengo aquí mis informes previos, deberíamos proceder ahora mismo con la sección de actualidad, ¿es cierto? Adelante. ¿Sí? Totalmente. Pues bueno, ya sabéis que la actualidad es el rayo que no cesa y yo pues este día anterior me ocupé de retomarla y de enfrentarme a ella a través de los programas de tertulia, ¿vale? Y estuve viendo la noche, no sé cómo se llama el programa, la noche de la sexta. Sí, no, no la sexta noche. No se curran mucho los títulos. La sexta noche, ¿eh? ¿Sabes? Que parece como el diario de un enfermo terminal o de un amante apasionado. La sexta noche, es la verdad. La sexta noche. O de un adicto al speed. No sabríamos cómo situar el título, ¿no? Pues vi muchas cosas que me llamaron la atención. Una de ellas fue un combate de proyectos económicos. Esto no. ¿Ah, sí? Estoy en mi vida. Podemos, socialistas y populares, enfrentando sus proyectos económicos, ¿no? Entonces, tú ya sabes que tengo la necesidad urgente de asesinar y destruir toda la economía mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. En todos sus formatos. Llevas ya 2 años intentando llevar a cabo esto. Entonces, porque realmente es muy agotador, porque según los economistas, los datos oficiales son la nueva opinión personal. Esto es una cosa que ya... El dato se ha prostituido, el dato ya nos rige. O sea, hombre, el barril de Bren, fíjate cómo con lo que ha sido el barril de Bren y ahora no, cómo está. Pero para cada uno de ellos tiene un valor diferente. O sea, es espectacular, ¿no? O sea, le han dado la objetividad al poder de lo subjetivo y esto es una, vamos, un enredo de la hostia, ¿no? Bueno, digamos que este comentario es un 73% verdad. Según la Asociación de Citas a la Virule. En el caso de los tertulianos, pues viendo el comportamiento, lo que me llegué a plantear realmente es por qué no daban el paso y pues dejaban ya de discutir tan acaloradamente, los acercaban un poco, quitaban esa distancia de seguridad y que cambien el diálogo por la violencia física. Sí. Me Porque, parece muy bien. Como no he visto a ningún tertuliano cambiar de opinión después de todo el debate. Voy a abrir, si no les importa, la primera desviación. Llevamos 5 faltas en 2 minutos de programa. De ortografía, han ¿no? Han utilizado música con derechos de autor, han mencionado a cadenas de televisión generalistas, sí. Han insultado a partidos políticos, sí. Y han incitado a la violencia, todo esto en menos de un minuto. Y no llevo ropa interior. Entonces, bien, todo bien. Correcto, ¿no? Todo tomo correcto. Tomo nota. La verdad que sí, por favor. Es un programa magnífico, con un ritmazo, ¿eh? Es la polla. Hombre, yo lo que digo, si no cambian nunca de opinión, porque no me digas tú que Inda, dándole dos hostias. Porque está muy, hay ciertas personas que no les han dado una buena... Pero opción. Inda es el tertuliano total, porque luego por la noche se va al chiringuito de jugones. Sí, sí, sí, no, sí. Sí. Sí, sí, sí, está por la noche, ¿eh? O sea, es el tertuliano total, igual pasado mañana lo vemos en Salva. Bueno, yo creo que dentro de 10 años estarán los Llama y Gana. ¿Sabes? Salvar su carrera y traerle aquí. País de Latinoamérica. De norte de Latinoamérica. No sé cómo le da tiempo a comentar tantas cosas y luego dirigir un diario, ¿no? Sí. Esto ha sido en directo, que esto también es otra falta. Apunto. Bueno, una de las cosas de las que se habló, ya sabéis, es el asunto de Monedero. Vale, y yo pues, como estoy tan cansado de toda la información de Monedero, he compuesto dos pequeñas canciones muy cortitas, vale, para hablar de él. Vale. Un comunista se apoderaba del movimiento 15M y como veía que ya no podía, fueron a llamar a otro comunista. Dos comunistas. Y esto es un poco lo que pienso de Podemos. Y así hasta el anarquismo. Bueno, y otra es Monedero, Monedero. Apriétate bien las tuercas. Pues si no va a tener que ir a pedir dinero a Venezuela. Bueno, esta la tienes que currar un poquito más, ¿eh? Sí. Tienes que darle una vueltecilla. Hombre, es que decir que esto también es folclore andaluz, que tú ya sabes que no es el género que yo más controlo. Los andaluces son de pescar, ya lo han dicho. Bueno, ¿de qué? De pescar, ya lo dijo el otro día el de Ciudadanos. ¿De pescar? Rivera, ¿no? Rivera. Dijo que Albert. Era... Albert. L'Albert va a decir que los andaluces eran de pescar. Sí, bueno, hizo una comparativa diciendo que no había que enseñar a la gente, no había que darle pescado, sino que había que enseñarle a pescar o darle una caña. Pero que no querían quedarse ellos con todo el pescado. ¡Una caña! ¡Y una tapita, hombre! Vale. Y luego ha pedido perdón por esto, que, bueno, en fin. Yo ya sabes que todas las comunidades autónomas y países donde hay más paro son los lugares de donde yo me siento. Yo el otro día pedí perdón sin acento y pedí perdón por esto. ¿Has terminado, Fernando? No puedo continuar, pero con la canción, pero con te la voy canción. A dar una oportunidad. Bueno, también. Pues la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha decidido incorporar el ajedrez al proceso educativo. Joder, qué guay. ¿Qué ha decidido incorporar o introducir? Incorporar, bueno, da igual, ¿no? Si te meten todo el ajedrez por el culo, ¿sabes? No. 4.000 años de historia de ajedrez y han decidido hacerlo ahora, bien. Sí, sí, parece ser que desarrollan los mecanismos de la lógica, algo que en España pues andamos escasos, ¿no? Bueno, ya han incorporado el parchís a la vida laboral, ¿no? Desarrolla el pensamiento analítico, aumenta la concentración, esperemos que sea en sol. ¿La concentración de qué? Pues de gente, es en las avenidas, en los parques, en las plazas. Entrena la habilidad para planificar los movimientos del prójimo. Del prójimo, bueno, del... ¿Cómo? Movimiento. El próximo, el del próximo, dices. Hay que ver con una J y una K. Vamos, que si quieres ser, por ejemplo, entrenador de fútbol, esto te va a venir muy bien, ¿vale? Sí, ¿no? Javier Clemente era un experto jugador al parchís, por eso era tan mal entrenador, ¿no? Hombre, hombre, tenemos a Ancelotti que lo convierte todo en medio centro, ¿eh? Sí, sí, pero bueno... Ancelotti te puede convertir un peón en una reina. El ajedrez también fomenta la capacidad de relación, o sea que es posible que... No jodas. Sí, sí. ¿Para pillar cacho va bien? Hombre, parece ser que dar jaque a una reina, pues parece que te acerca al otro, ¿no? Otra característica que yo añado y que no se menciona es que simula un mundo en el que los reyes pues tienen trabajo, ¿no? Bueno, pues fíjate si es miserable el rey, que tienen que morir los peones por él, pero es más, antes de que le maten a él, muere su mujer. O sea, hay que ser triste, ¿eh? O sea, bueno, pero que... va al campo de batalla, es que ahora no, ¿me entiendes? No, es que los monarcas se reunieron ¿cómo se llama? En el recinto ferial aquí en Madrid. Yo creo que fue en un mesón que había en Chinchón, ahí en Casa Bolsitas se llama. ¿Casa Bolsitas? Sí, que por una... Eso por la sobremesa lo dices. Se reunieron ahí todas las monarquías y dijeron, oye, mira, yo esto de ser rey he estado valorando, está muy bien, ¿no? La vida en palacio, las casquivanas mujeres del servicio... Todo esto rollo, y las cartitas, todo esto es muy emocionante. Pero esto de que si falta grano vienen a matarnos, no mola. Vamos a montarnos una adaptación social de manera que todo el tema chungo desaparece y nos limitamos solo a recibimientos, bodas, bautizos, comuniones, claro. Celebraciones varias. Hombre, y lo consiguieron. Yo creo que Fernando, que eran los reyes del mundo, hacían todo lo que les daba la gana y ya estaban tan aburridos que dijeron, oye, ¿por qué no nos hacéis un juego? Dice, ya, pero el videojuego no se ha inventado, pues tiene que ser de mesa, y fue a partir. Es el videojuego de la monarquía, el ajedrez. Efectivamente, ¿no? Pasa que es como para ir a juego con la monarquía, pues tiene que ser un juego manual, ¿no? Tiene que ser de mesa, no puede haber ningún tipo de tecnología, ¿vale? Vale, entonces, y al final de la partida muere el rey, ¿no? Bueno, queda un rey solo. Uno. Queda uno, claro. Claro, uno solo queda un rey. Yo la pregunta que os hago seguro... A ver cuándo juegan Felipe y su padre. Y que solo quede uno. Felipe. ¿De verdad? ¿No? Sí, estaría bien, pues ya que están los dos, pues por lo menos pagar. Bueno, pero eso yo creo que ya la dama negra yo quiero... se encargará de... ¿Quién? La moreneta. La moreneta. La mujer de Obama. Michelle Obama. Yo os quiero hacer una pregunta a los dos, que sois una... Bueno, a los tres sois personas. Michelle Obama es la muerte. Es la torre. Y la moreneta la consorte. Y Mónica Lewinsky el alfil. Os quiero preguntar a los dos, que sois personas formadas. Bueno, eso habla por ti. Bueno, ¿cómo pensáis que se puede evaluar en una asignatura de ajedrez? Porque jugando una partida y si quedan tablas es un 5 para los dos, porque si no solo va a aprobar la mitad de la clase. ¿Cómo pensáis que se puede evaluar esto? Yo prefiero acabar en tablas, sobre todo de jamón y queso. Sí. No, porque es una duda que a mí siempre me ha saltado. Religión no se debería evaluar del 1 a 10, se debería de evaluar, pues yo no lo veo muy convencido. Según aparición. Si sabes colocar las fichas a pruebas. Sería NLV, no le veo muy convencido. Si sabes moverlas. Colocarlas y moverlas es un 5. Ya está. Con eso es suficiente, sí. Con saber los movimientos. Luego, si ganas ya, pues nota. Vale, perfecto. Sí, bueno, pues esto es lo que tenía que comentar, ¿vale? No tienes nada más que decir. Sí, tengo, ¿no?, algo más, pero te cedo el vale. testigo gentil. Pues yo he hecho un pequeño popurrí, porque como Uy, siempre... qué folclórico estás hoy, ¿eh? Como siempre damos las noticias una y otra, pues he querido mezclar dos, ¿vale? Ah, vale, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en Dinamarca. Ya sé que el norte de Europa huele a cuscús y a nazismo, una combinación muy rara, ¿eh? Es lo que tienen los hijos de puta que se atraen entre ellos, ¿no? Es como el pachulí al paleto, el aroma de la ignorancia y de la estupidez humana. Entonces, bueno, mientras en el norte de Europa los partidos racistas y neonazis se elevan, pues vienen también los del Islam. O sea, empezamos a acumular basura nuestra y de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces ya sabéis que hay problemas entre la libertad de expresión y el Islam. Yo estoy a favor de ilegalizar las dos cosas, la libertad de expresión y el Islam, ¿sabes? Y legalizar otras cosas como las peleas del gallo o el nudismo urbano. Está muy abandonado. Nudismo urbano, bien. Lo aceptamos. Sí. ¿Ves cómo yo tengo ideas buenas y no la mierda de gente esta? Bueno, pues el terrorista en cuestión no tuvo el detalle de inmolarse. Ya, bueno. Este desgraciadamente no tuvo ese... Es que no todos son profesionales. Esa elegancia. Hay mucho intrusismo en el mundo de los terroristas, ¿eh? Pero bueno, hablando de inmolarse, hablamos del Partido Socialista de Madrid. Ya sabemos que se han cargado a Tomás Gómez, ¿eh? Han habido varias manifestaciones de los militantes. Pero solo dentro de Ferraz. Sí, sí. Había espacio para todo. La Orden de los Tomasinos. Es una orden de socialistas tomasianos. Sí. Que van todos, pues, la vestimenta, van generalmente en pelotas, que es como le han dejado al hombre, con una máscara de payaso y un capullo en la mano. O sea que a nuestro amigo Tomás lo han descapullado, ¿eh? Y todos aquí nos hemos descapullado o con la izquierda o con la derecha. Pero no, a Tomasito lo han descapullado con un dedo, ¿eh? Lo que se llama la puta dedocracia. Pero bueno, es patética la decadencia del Partido Socialista. Es como un cadáver ataviado con un cotillón. Es lamentable. Pero bueno, no os preocupéis porque se va Tomás, pero van a contratar a Isaac Gálvez para... Al de pasapalabra. Al de pasapalabra para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Y Tomás Gómez presentará pasapalabra. Ah, vale. Con vale. Pedro Sánchez de concursante. ¿Eh? Y le dirá... Con la H. Con la P. Proceso electoral interno de un partido en el cual votan los militantes. Y Pedro Sánchez dirá pasapalabra. Pederastia. No, en el sentido de las primarias, que se las han pasado por los cojones literalmente, ¿no? Yo otro día estuve en La Bañeza y el alcalde era del PSOE y me bajé del escenario y le di un abrazo porque digo, igual es la última vez que abrazo a alguien del PSOE porque como se están extinguiendo, ¿no? ¿Sabes que la solución para que no se extinga el PSOE es que lo echen al ruedo, que los toren, ¿no? Como a los toros. Los Toren, ese es un escritor noruego. Le vais, ¿no?, a dejar sin cerveza al que ha venido a hacer la auditoría. Anda, qué buena idea has tenido. Nos interesa que se emborrache. Y no que sé si pierda los papeles. Han terminado con la sección de actualidad. No, yo tengo todavía. Es que la actualidad es muy prominente. Proceda, por favor. Pues nada, que el clan de los Romanones, presuntos curas acusados de pederastia, han logrado que su causa sea archivada, ¿vale? Parece ser que, como ya han pasado muchos años, esto fue en los 90, cuando hubo todo este tipo de abusos, masturbaciones en grupo... Que en los 90 se podía, ¿no? Y yo quiero reivindicar, al margen de todas las connotaciones que... Yo quiero reivindicar la masturbación en grupo, quedar con los colegas y todos... La galleta. ¿La galleta? ¿Cómo que la galleta? ¿No lo conoces? Eso es la mariconada más grande que se... ¿Qué es la galleta? ¿Qué es la galleta? Calla, que tú no has merendado bien en tu vida. ¿Tú no sabes lo que es la galleta? No, pero prefiero que me lo explique él, así tenemos algo que reprocharle, macho. La galleta es una masturbación grupal en la cual la deposición seminal, comunal, se va acumulando sobre la galleta. ¿Una campurriana? Por ejemplo, que tiene buen fondo. Se puede resistir. Exactamente. Y al final ha de comérsela el último que... ¿Qué dice? Eyacule. Pero escucha, que esto es más viejo que Naranjito, tío. Y, o sea, ¿tú te has comido una galleta de esas? Yo en mi vida, yo me lo he comido. Porque eres precoz, entonces. Ya. No, tengo un brazo veloz, que es diferente. O sea que, y se la... Esto no puede ser bueno para... No, bueno, para el cutis sí, pero para la personalidad no puede ser bueno. Lo que es bueno para el cutis no es bueno para la personalidad. Como pero que dijo Alfred J-Quack. J-Quack. En su lecho de muerte. Alfred liposomial. Alfred J-Quack en su lecho de muerte dijo: lo que no es bueno para el cutis. Lo que es bueno para el cutis no es bueno para la vida personal. Lo que pasa que yo creo que los delitos... Está claro que los delitos caducan a los 5 años. Parece ser como que a los 5 años el disgusto se te ha pasado. ¿Tú te has comido un delito caducado? A los 5 años se te ha pasado el delito o te ha cicatrizado bien el culo. Pero, ¿por qué no avisan en cada delito que venga su fecha de caducidad? Bueno, no sé si los culos de los niños habrán cicatrizado o ya, sabes que... O habrán tenido un efecto Almodóvar. ¿Cómo es eso? Que están al borde de un ataque de nervios. ¿Has visto la mala educación, no? Sí. Vale. No. Pues entonces... ¿No habéis visto la mala educación? Sí, yo sí la he visto, sí la he visto. Vale. Yo no, yo ya la tengo de serie. Porque algunos niños, después de eso... Se convierten en transexuales. Exactamente. Ah, o sea que es una malformación el transexualismo. No, para nada. Es una deformación el curismo. El curismo. Vale. Vale. Yo quería... Pero como habías hablado de cicatrización de culos y de los romanones... ¿Por qué se les llama romanones a estos? Porque es Román el líder. El román. El ideólogo. Sí. Ah. Vale, entonces dijeron por romanones. Bien. Vale. Podrían haberlos llamado los románticos, pero... Era un poco románticos. Eran muy directos, iban a... No me den explicaciones. Yo quiero hablar, en medio de todo este caos de lujuria y desenfreno que inunda, sobre todo la conferencia episcopal, yo quiero proponer, igual que el Estado propuso la reforma laboral, yo quiero proponer una reforma sentimental. Porque creo que las relaciones están cambiando, ¿no? Por ejemplo, si tu pareja entra en crisis, hay poca comunicación, poco sexo, siempre se puede aplicar un ERE, ¿no? Que sería un expediente de regulación de encuentros. Y empezar a verse solo los sábados, así generando que se echarte de menos con la otra pareja. Ajá, ajá. Puedes reducir la jornada sentimental a la mitad de horas hasta que la cosa mejore también. Que bueno, viene a ser un ERE, pero menos, ¿no? Uh-huh. Lo que es echarse un amante, ¿no? Si ambos medios no funcionan, habrá que separarse y divorciarse poniéndose al día de pago. Esto no sé por qué viene. Bueno, una vez producida... Es que hay una parte del texto de Richard que se lo escribe otra persona. Que él debería, no sabe quién es. Debería denunciar por malos ratos. Por malos ratos. Mira cómo va Telefónica. Una vez producida la separación, se tienen derecho a 20 WhatsApps por año compartido. Sin que sea considerado acoso, ¿vale? Uh-huh. Y la ruptura improcedente, porque uno de ellos haya sido infiel, pues el damnificado tiene derecho a no indemnizar, al contrario. Esto no lo voy a leer borracho, ¿vale? Con respecto a los contratos temporales o rollos, tendrán un máximo de 24 meses, a partir del cual habrá que hacer un contrato indefinido, ¿vale? Ajá. El rollo se alarga hasta los 24 meses, 2 años puede estar enrollado con una persona. Yo llevo ya ese tiempo. Tú estás a puntito y ya, si no, ya hay que firmar un contrato, facilitando así la reinserción en el mercado sentimental, ¿vale? Ahí... Pero tú llevas a un jurista encerrado, tío. Ya lo sé. Jurista del amor. Jurista del amor. Tan, tan, tan. Parece una canción de Ole Ole. Bueno. Amor y justicia, tíos. Amor y justicia. También hay muchas ofertas antes de los 24 meses. Se contrata a otro de forma temporal para evitar esto, ¿vale? A los menores de 30 años solo los puedes tener a prueba 12 meses, porque son de naturaleza inestable, ¿vale? Y si haces contrato, tienes un bono de descuento en Bershka, ¿vale? Y a los mayores de 45 se les bonificará con un descuento en la declaración de la renta solo si son solteros de larga duración. Ya está, el tema de actualidad yo ya lo... Bueno, yo quería terminar diciendo que a colación de esto que fue San Valentín y Carnaval, un cóctel que puede terminar en una orgía como la de Eyes Wide Shut. Y el estreno de 50 sombras de Grey. Exactamente, qué turbio todo. Yo la he visto. Es lo más cerca de una orgía universal en lo que hemos estado en la vida. Yo creo, ¿no? Pues nada, ya sabéis que esto es pues, lo que incluye San Valentín, ¿no? Un montón de plásticos y envolturas que se liberan. Que el amor se materializa en más cosas que saliva, semen y lágrimas, y los mecanismos del ocio se ponen ñoños. Para la ocasión, pues los maltratadores dejan de pegar a sus mujeres y las maltratadoras dejan de castigar a sus exmaridos. Los viejetes se sorprenden, algunos matrimonios azorados, confusos, incluso dan rienda suelta echando el polvo del mes, no el mejor, sino el único. El amor es bonito y los solteros también amamos, pero en diferido. Qué guay, pues con esto... damos por concluida la actualidad. Vamos a pasar, si les parece, a la siguiente sección. Haré un resumen final de todas las desviaciones que estoy encontrando en la auditoría. Y según tengo aquí apuntado, debemos pasar al tema de Moraño. Proceda, por favor. Pues hoy vamos a poner un tema de los hiperfanes que César Onda Sonora ha seleccionado para nosotros y que yo desconozco absolutamente. Sí, es el de Anamato, es el de Anamato. Lo hemos seleccionado juntos. Ah, vale, con todos ustedes. El tema dedicado a una de las personas que no debería haber nacido, pero que curiosamente nos acompaña en este valle de lágrimas. Anamato, nuestra ministra de Insalubridad Natural. Vamos allá. Me vine a estar solamente un rato, pero me quedo gracias a Anamato. Anamato, verte de inmediato. Anamato, es lo más sensato. Anamato, verte de inmediato. Anamato, haz un Anamato. Que alguien dimita por esto va a ser muy raro. Dirán que gracias a mí va a bajar el paro. Anamato con el protocolo no ha estado fina. Ella llevaría un gremlin a la piscina. hablaron de epidemia y pregunto qué es eso. Esto es la peli estallido, pero versión pajares y exceso. Ana Mato, vete de inmediato. Ana Mato, es lo más sensato. Ana Mato, vete de inmediato. Ana Mato, a tu mamá mato. Ana Mato. Sí, bueno, pues ya estamos aquí. Y vamos con... Ah, no, perdona, Harry. Es que en mi afán por agradar... Vuelvo a anotar otra desviación más, usurpación de poderes e identidad. Bien, vamos a pasar al siguiente invitado, podemos llamarle así, quizás. Bueno, es sección, es sección. Es un dios, quiero decir, es vamos dios, a hablar con como un tal. Dios, es una deidad. Javier Jurdao, quizá. Sí, señor. Por favor, proceda, señor Jurdao. Que tengo aquí la radio que suene a red diferido. Hola, buenos días. Pero si estamos en internet, ponen la radio. Eso, pues suena después, o sea, vosotros habláis antes que la radio, pero bueno. Ah, bueno, nos estás escuchando también por internet. Sí, con unos minutos de posterioridad. Ah, vale, pues bueno, pues para que pasemos a la posterioridad. ¿No? Gracias. Eso es que llevamos, ponemos un minutito de retraso por si acaso decimos alguna barbaridad, poder cortar la misión a tiempo. Exactamente, podemos así censurarte mejor que nunca, Jurdao. Bueno, Jurdao, expláyate tú que hoy no estás aquí con uno de la junta directiva del 15M. Tú que estás lejos, hoy puedes actuar con libertad. Queremos saber sobre todo cuáles han sido los, porque ya sabes que estos 15 días parece ser que ha sido un periodo de cuaresma en la religión del cachondeo y ha habido falta de... No has acudido a hacer tus misas oficiales. Has estado 15 días ausente. No. He estado ausente de vuestras historias, de vuestro programa, porque se me olvidó. Se me olvidó. Pero antes se os olvidó a vosotros. O sea, que mi venganza fue... O sea, mi olvido fue una venganza sobre vuestro olvido, pero inconsciente. No tiene nada. Pero bueno, o sea, que nuestros inconscientes están en paz. Nuestros inconscientes están en paz. Y no ha habido cuaresma, ha habido superactividad, hiperactividad. Ajá. La religión del cachondeo, esto no hay quien lo pare. Han aparecido nuevos dioses, nuevos rituales. ¿Ah, sí? Nuevos. Joder, está sí, Málaga sí. Que lo peta últimamente. Sí. Hemos hecho alguna tontada humorista, en fin, ha habido de todo. Cuéntanos qué tontada humorista, porque la última vez recuerdo que no conseguimos sacarte ninguna de estas. Nos calentó la polla, pero no nos contó nada. Claro, entonces cuéntanos. Eres un calientafieles. Eres un calientafieles. Intentamos el atontado humorista, bueno, al final lo hice yo en solitario, después no se apuntó más gente, solo el cámara Hugo, y bueno, fue el atontado estaba inspirado en conseguir una reacción en cadena a partir de un mantra de cachondeo. Uh-huh. Estamos desarrollando los mantras de cachondeo, que esto tiene mucho futuro, es muy energético. Y ¿va bien para el cutis? Pues magnífico. Esto es de lo mejor, los mantras de cachondeo. Y entonces tenemos uno ahí, hicimos que, claro, esto pierde mucho oído. Esto hay que verlo porque tiene una performance que acompaña el mantra. Uh-huh. Y esto lo hice en Calle Larios, allí en mitad de Calle Larios, con todas las lucecitas, en el centro de Málaga. Y a un grupo de chavales que me vieron por ahí, dijeron, mira el friki este. Y se quedaron pendientes del friki. Y el friki les hizo este mantra que dice así. Soy un inútil total, un tarado mental, yo no valgo para nada. Soy un inútil total, un tarado mental, yo no valgo para nada. Soy un inútil total, un tarado mental, yo no valgo para nada. Pero mira cómo bailo, yeah. Pero mira cómo bailo, oh yeah. Pero mira cómo bailo, baby. Claro, esto sin ver el baile pierde mucho. Pero llega. O sea, la verdad que como mantra no tiene precio, ¿eh? No tiene... A nivel de mantra, esto es el top mantra, podríamos decir. Estamos muy fuertes en el top mantra con este. Y esto, los chavales allí en la calle se quedaron flipados. Si le acompañas esto con guitarras y tal, queda mejor. Claro, a capela pierde. Sí, pero bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Pero de todas formas, perdona, Jurdao, que te interrumpa, pero yo creo que un mantra es algo que tú te debes repetir a ti mismo, hacia ti mismo, hacia adentro, sin que nadie lo escuche, ¿no? Bueno, esos serán los mantras personalizados, pero en la religión del cachondeo... Ah, estos son mantras globales. Exhibición, exhibicionismo, vale. Exhibicionismo. También ha aparecido un nuevo dios. Esto sí es interesante. ¿Sí? Esto es noticia. Ah, que el otro no lo era. No, nuevos dioses. En la religión de cachondeos hay que son politeístas y monoteístas. Entonces ha aparecido el dios Sigekul. Sigekul, sí. El dios tarado, que es otro de los componentes de la religión de cachondeo, uh-huh. hizo una invocación hace un par de semanas al dios Sigekul. Uh-huh. Y esto lo tenemos en vídeo documentado, podéis verlo en el canal La Religión del Cachondeo, en dos vídeos, del uh-huh. dios Sigekul capítulo 1, dios Sigekul capítulo 2. Y en el primero, pues él hace la invocación a Sigekul, que no me la sé de memoria, pero viene a ser algo así como que nos ponemos en manos de Sigekul, que es un dios que marca nuestro camino. Ajá. ¿Y cómo marca nuestro camino? Pues con culos que pasan delante nuestro, nosotros sigue culos, ¿sabes? Seguimos los culos que más nos apetece seguir, ¿no? Entonces nos invocamos al dios y pasa un culo que nos gusta y lo seguimos. Por este, él marca el camino, pueden ser culos de tíos, de tías, es ambidiestro, yo prefiero seguir los de tías. Pero puedes seguirlo, mientras tengan una raya en medio, da igual, ¿no? ¿Y eso a dónde te lleva? No, tiene que ser un culo que te diga algo, ¿no? Que te llame. ¿Pero dónde te lleva todo eso, al final? Esto es. Y esto, la sorpresa no la voy a desvelar aquí, la podéis ver en el canal La Religión del Cachondeo. El dios Sigekul existe porque el dios Sigekul nos dio un premio espectacular. Esto está documentado en vídeo y podéis verlo en el canal La Religión del Cachondeo. Bueno, pero, escucha, hay que ir con cuidado porque el dios Sigekul puede chocar un poco con las leyes contra la violación y el acoso. O sea, es decir, habrá que mantener una especie de distancia de seguridad o sistema de discreción, ¿no? Sí, esto, el dios tarado insiste en ello. Yo quizá soy más lanzado y me acerco más con la cámara para conseguir primeros planos, pero en cualquier caso, las chicas que fueron seguidas portadoras de los culos que marcaron nuestro camino aquella noche mágica en que descubrimos a Sigekul, no se han enterado de nada, o sea, no saben nada, o sea... Entonces, si ellas no se enteran, no es acoso, ¿no? Sí, es abuso anónimo en todo caso y además mantenemos su anonimato a menos que haya ya personas que la reconozcan por el culo ya, pero eso ya será un número más limitado. Bueno, hay que ir con cuidado y no concentrarse mucho en el culo, porque se te puede ir la olla, ¿no? Sí. Si te gusta mucho el culo, puedes perder el control. Sí, ¿no? Y además puedes estar siguiendo uno y de pronto aparece otro que de pronto te llama más, pues tienes que seguir y va marcando tu camino. El dios Sigekul es de la familia de los dioses del azar, en el que también tenemos otro dios que adoramos también con que lo estuvimos adorando el otro día y la verdad es que funciona bastante bien. Es el Tuntún, el buen Tuntún. Es ir por la calle al Tuntún, porque es que nosotros buscamos, queremos cosas, ansiamos y nos da ansiedad. Ese uh-huh. es el error, eso nos saca de la ahoraki, nos saca del presente, nos saca del fluir y nos saca de la suerte. Por lo tanto, es interesante adorar al buen Tuntún, ir al Tuntún. Pero todos son dioses etéreos, ¿no? No son dioses físicos como lo eras tú, ¿no? Son dioses etéreos. No, estos son más etéreos, estos dos son más etéreos. Son más etéreos. Pero luego está el dios Tarao, que es personal, ese es un amigo mío muy simpaticón, que se ha autoproclamado el dios Tarao, porque sabéis que en la religión del cachondeo esto funciona por autoproclamación, uh-huh. y te autoproclamas lo que quieras y ya vas funcionando en consecuencia. Muy bien. Entonces, os recomiendo, si queréis, que os autoproclaméis cosas, ¿eh? Porque bueno, pues tenemos cargos sueltos. Vamos a dejar entonces, para que la gente se conecte al canal de religión del cachondeo, y el vídeo de El Dios Sigekul. Podemos compartirlo en nuestro perfil de Twitter para que la gente pueda visitar. Sí, lo colgaremos en nuestro perfil de Facebook. Y nada, entonces te emplazamos ya a la semana siguiente. Sí. Sí, si Dios quiere. ¿Qué tengo que poner yo? Es verdad. Si Dios quiere. El vídeo del para que nos hables sobre los avances. Vale. Mira, lo voy a colgar. Los avances absolutamente inexorables de la religión del cachondeo. Sí, esto quiero insistir en ello, el éxito de la religión del cachondeo es inexorable. Y sí quería terminar diciendo, porque hay gente que se asusta ante la palabra religión, cree que esto es una cosa así muy seria. No, en la religión del cachondeo no estamos en serio, hablamos en sirio, que es como más serio que lo serio, pero de cachondeo. Entonces, el nuevo concepto que me gustaría transmitir antes de despedir la conexión es que la religión del cachondeo es una religión hobby que tú puedes practicar media hora a la semana o intentar hacerlo full time, como estoy haciéndolo yo, pero también puede ser considerada como un videojuego. Un videojuego que supera a todos los videojuegos del mercado porque se produce en 3D, interactivo, vida real, 5 sentidos y totalmente gratis. Entonces, esto supera todos los videojuegos del mercado, porque lo puedes hacer en la vida real. Claro, entonces, claro. El videojuego, esto para los que se asusten con el término religión, también puede llamarle videojuego de la religión del cachondeo, que está produciendo unos resultados sorprendentes, como que el otro día me tiraron una negra en la pista de una discoteca y se pusiera como a follar conmigo bailando. Ajá. Muy felicidades. Bien. Bueno, igual estas intimidades no eran necesarias, porque te acercan a lo carnal, ¿no? A lo carnal, no, sí. No, es que la religión del cachondeo es carnal, ¿no? Eso no es espiritual y carnal, tiene los dos componentes. Claro, joder, claro. Hijo. Bueno, que sepas que hemos abierto el plazo de inscripción de nuevos dioses etéreos y vamos a compartir tu vídeo de Sigue Cool en nuestro perfil de Twitter, ¿vale? Vale, Julián. Sí, son dos, uno es la invocación y otro es el regalo de Sigue Cool, que sorpresa, siguiendo a Sigue Cool, Sigue Cool nos dio una gran sorpresa. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias, Javier, y te emplazamos la semana que viene a estas horas más o menos. Intenta mostrarte más receptivo en lo personal, ¿vale? Bueno. Digo, con el teléfono. Ya sé que los dioses tenéis vuestras cosas de dioses, pero es que en lo personal... Está muy endiosado, Julio, sí. Está muy endiosado. Bueno, Pichurri, bueno. Muchas gracias. Salud, suerte y cachondeo, Creo que voy a apuntarme seriamente aquí lo de la religión hobbit, ¿ha dicho? ¿Religión hobbit? Bien, pero me lo apunto. Religión del cachondeo, así. No es religión hobbit. Es la religión del cachondeo. Continuamos, pues. Está muy metido en esa mierda, no le hagas caso. Según tengo aquí en estos apuntes, es de escaleta, deberíamos pasar ahora a la siguiente sección llamada El Rincón de la Zarzuela. Vamos con ella. Vamos allá. Venga. Hola amigos, soy Juan Carlos I, ex rey de aquí, y esta semana me he metido en el mundo de lo misterioso, que no es de hermano VIP, porque como un montón de gente puede ganar dinero por tocarse la polla y no ser de sangre azul. Bueno, por tanto me he propuesto desvelar algunas mentiras que rodean nuestra sociedad. Empiezo. Fidel Castro está muerto, se mantiene de pie por la mierda que tiene el chándal. Los boomerang no vuelven. Es más probable que vuelvan antes las sombreras. Incluso la crisis no es real. Es una mentira para que los españoles nos quedemos en casa viendo las repeticiones de Cuéntame. También es mentira que si todos los niños saltasen a la vez, el mundo cambiaría su eje de rotación. Simplemente pues nos acercaríamos más al sol y el calor aumentaría y subiría el precio del aire acondicionado, despertando las idas de los abanicos. Tampoco existe el blanqueamiento del tal. Si te quedan los dientes desnudos, sin sarro, y el sarro es la ropa de los incisivos. Bueno, esta teoría la tengo que dar una vueltecita. El auténtico blanqueamiento dental es el que produce cuando le entregamos nuestros dientes al ratoncito Pérez por poco dinero, y él se los vende a bajo precio a las clínicas maxilofaciales, que luego nos lo cobran una pasta por implantándolos. Ese es el auténtico blanqueamiento dental. Parecía tonto el ratoncito Pérez. Pérez, Florentino, dice las malas lenguas que tiene un romance con Isabel Preyle, la mujer de porcelana. Y como dice de Frank, a quien buena moza arrima, pues buena me la echa. Y si te echas, te duermes, porque más vale dormir que dar una cabezadita o siesta. Porque por mucho que hayas comido o mucho sueño que tengas, cuando te vayas de casa, no te olvides el abrigo ni te deje la merienda. Esto sí que es una verdad como un templo. Blanqueamiento anal. Dental. Ah, bien. Escucha lo que quieras, ¿no, Harry? Tomo nota. Comisario Harry, si no le importa, perdón. Bien, el Rincón de la Zarzuela, esto ha sido completamente deleznable, pero ya, bien, ya. Vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Qué te ha dicho? Deleznable. Vamos a pasar a la siguiente sección, cuyo nombre ya, pues... Ya te... Mal. Te pone, sí, a la defensiva. Canallesca... A la putanesca. ¡Ay, ay, ay! Chercol está tutolando el improviso. Bueno, como pueden ver, a Richard Salamanca se le ha metido en el cuerpo el espíritu de un leñador muerto. Pero bueno, vamos allá con la canallesca, la putanesca. Y hoy vamos a empezar con un mantra. La tarde de hoy va de mantras. Y el mantra dice así: beber, comer, joder, dormir. Repitan conmigo: beber, comer, joder, dormir. A beber hasta la cirrosis, le abrimos la puerta. Repetir conmigo: a beber hasta la cirrosis, le abrimos la puerta. A joder hasta con nuestros familiares más cercanos, le abrimos la puerta. A dormir sin descanso, le abrimos la puerta. Si para vosotros todo lo demás es silencio, es que sois también canallas como yo. Un canalla no es canalla por vagancia, porque hay que ser un atleta del placer. Se requiere de grandes condiciones físicas y mentales para disfrutar como un cerdo. El placer es el camino más corto hacia la felicidad. Algunas personas el único placer que tienen es quitarse los zapatos después de llegar a casa del trabajo. O rascarse las marcas de los calcetines. O rascarse las marcas de los calcetines. Qué triste el que no disfruta de los placeres de la vida y los comparte. ¿Cómo pueden perseguir el sexo como un pecado si yo después de cada orgasmo veo a Dios diciendo: choca esos cinco? Hacía tiempo que no venías a verme, Fernando. Porque no me dejan, que si no aplaudiría, ¿no? Exactamente. ¿Qué dice? No, es que Jorge Segura se queja mucho de que ese chiste se parece muchísimo, muchísimo a uno suyo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué se joda? Bueno, yo sí te digo la verdad, me he inspirado en Luis Eduardo Aute, que decía que después de cada orgasmo veía a Dios. Entonces, no sé si hay alguna conexión entre Aute, Jorge Segura y Al-Qaeda. Pero, Elwi, ¿tú con quién estás? ¿Con nosotros o con Jorge? Yo te digo lo que la información que ya, me llega. Efectivamente está más implicado con Jorge, por eso viene los martes que viene. Lo hemos perdido. Bueno, como iba diciendo, ¿no? Yo he visto a Dios después de cada orgasmo, ¿no? Dios no nos quiere puros, nos quiere divertidos, porque si no, su sangre no sería vino. Diría: beber mi sangre, que es té verde con limón y es diurético, y comer mi cuerpo, que es pan integral sin sal. Pero eso no sucede. En el vino está la verdad, decían los clásicos. Ahora que la iglesia está en crisis, ¿por qué no comulgan con Pacharán? Gracias al licor hemos conocido a nuestras mujeres, hemos celebrado el nacimiento de nuestros hijos y hemos enterrado a nuestras suegras. ¿Cuántos vinos han dignificado a filetes de mierda? ¿Cuántos feos y feas han follado por esa copita de más? La madre naturaleza creó el agua para curar la resaca. Y Dios mezcló el vino con agua y creó el garrafón y nos dijo: ¡barra libre, hermanos! ¡Pago yo! Dios es el DJ de esta fiesta y sus fieles pedimos otra, otra, otra. Dios trabaja en Magaluf. Amo tanto el alcohol que veo la Fórmula 1 solo por los baños de champán del final. Y citando a ese gran intelectual del alcoholismo, José María Aznar: ¿quién me dice a mí cuántas copas me tengo que tomar para conducir? Todos sabemos que beber y tener accidentes de tráfico es algo muy popular, ¿eh? Y está claro que es malo mezclar alcohol y conducción, pero si a eso le sumas tauromaquia y analfabetismo, puede suceder un Ortega Cano, ¿eh? Ya sabéis que se mojó los labios con una copa de vino, con la mala suerte de que su labio inferior absorbió más alcohol del que había en la propia copa, ¿eh? Concretamente el de toda la puta Rioja Alavesa. Y bueno, luego mató a uno, que a quien no le ha pasado en una noche loca, ¿eh? Que si no matas a uno es que no te has divertido, ¿eh? Pero tú has visto lo bien que le ha sentado a la cárcel, si ha salido como con 15 años menos, ¿eh? Sí, la piel la tiene muchísimo más estirada. Alejarlo de su hijo, que es lo que le ha dicho bien. Se nota que le han estirado de las orejas. Así alejarse del hijo y tal, y él... Y el pelo y todo, ha salido, no, le ha venido... Porque haya tenido que cuidarse, porque si no, para pillar cacho. En fin. Está a gustito. Los mediterráneos bebemos vino tranquilamente. Viva el vino y las mujeres, se dice por este orden. Y yo estoy a favor de que sea así, porque si no follamos, por lo menos habremos tenido el placer de emborracharnos con ellas. por último, decir que dormir es un sacramento para el canalla, pero dormir de día y como un tronco, ¿eh? No este rollito de dormir de noche y tal, no, hay que dormir de día con todo el ruido, con los camiones descargando, con esos conciertos de radial que dan los paletas. Ese es el momento para dormir, porque para mí eso es dulce melodía. Hay algo más maravilloso que caerse dormido mientras oyes a los demás trabajar. Los borrachos solo mienten cuando están de resaca. Dicen siempre la verdad. Entonces, ¿por qué Joan Laporta no ganó las elecciones catalanas? Yo, en vez de canalla, quiero que me llamen bribón. Esa palabra que fue raptada por los Ruiz Mateos, al igual que las abejas, ¿no? Respecto al matrimonio, lo peor de casarse, es que te casas por el juzgado, te divorcias en los tribunales. Y el problema es que mientras dura el matrimonio, parece que el sexo es un vis-a-vis. El matrimonio mejora en la cárcel. Mejor en la cárcel, Ortega Cano. Firmado Ortega Cano. OCE, ¿no? OCE. Muy bien, amigos, hasta aquí nuestra tercera entrega de Canallesca a la Putanesca. Sube la hora, yo cuasi cuasi prendo el freno, vengo de te. Ma el treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Bueno, y continuamos promocionando a los hiperfanes que nos han pedido. No, es que como habitualmente ponemos solo una canción, Harry, si es simplemente por ayudarte. Bien, bien, proceda. Por si te tienes que cargar a alguno, que sea Moraño. Proceda. Presente, por favor. Vamos a poner otra de los hiperfanes, que vuelvo a recordar, son Joseba Pérez, Pedro Llamas, que si se pone una capucha se quita 15 años de encima, y Dani López. Vamos allá. Olvidados. A Puyol le pasó lo mismo, pero con varios millones, y le habéis crucificado. Crucificado. Jordi, Jordi, ¿qué es lo que te pasa? Se te olvida declarar la pasta. Si esto no es un milagro, ya no hay quien lo entienda, y además de lo trincado, le devuelve a Hacienda. En hacer una fortuna, Puyol es un experto, porque nunca factura, ni en el aeropuerto. Jordi, Jordi, ¿qué es lo que te pasa? Se te olvida declarar la pasta. Tú llevas a tus hijos a un parque de bolas, Puyol lleva a los suyos a dejar pasta en Andorra. Toda la familia ha cobrado comisiones, son la versión payesa de los Corleones. Se te olvidó una cosa, lo has ido dejando, tú que siempre te acuerdas de los cumpleaños. Te daremos un consejo y que no vuelva a pasar. Si te dan un milloncito, lo tienes que declarar. Apúntatelo en un posi, apúntatelo en un papel, apúntatelo en una servilleta, apúntatelo si no te pinta el boli, apúntatelo pues mándate un WhatsApp, vamos, no me jodas, apúntatelo. ¿Tú qué te pareces al maestro Yoda? Mayor querido Arthur Mas, te quiero avisar, Jordi, que tú eres el próximo, Jordi, en investigar. Jordi, ¿qué es lo que te pasa? Bien, parece ser que este programa está llegando a su fin. ¡Maravillosa! Voy a comunicarles algunas de las anotaciones que he recogido a lo largo del programa. Bueno, antes de que hables, te queremos transmitir, Fernando y yo, que estamos henchidos por porque hayas venido ya al programa y hayas presentado. Yo estoy contento, simplemente. Estamos henchidos. Y además es que se te ha visto tan activo y tan participativo que de verdad te suplicamos que vengas otro día. Sí. Bueno, lo mejor fue Harry, su compañero Carino. Carino. Que el Florentino Pérez, que Florentino solo hizo Pérez. Medio programa. Sí, sí, él solo hizo empezó a presentar a partir de la mitad. Hasta entonces no le apetecía. En fin, ya sabes cómo funciona esto. Claro, es que se me cuenta que aquí en este programa pues parece que se respira cierto aire, bueno, quizás lo más llamado caótico, anárquico. Sí. ¿Sí? Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a cierta mano de hierro, ¿no? Con la que funcionamos a diario. Con la que jugáis a la galleta. Exactamente. Mano de hierro por dentro, mano de hierro por fuera. Bien. Contabilizado, concretamente, 7 micromachismos, 2 racismos, 4 ataques a instituciones, 10 referencias sexuales injustificadas, 3 incitaciones a la violencia, 3 referencias religiosas insultantes, 6 referencias a personas con juicios pendientes o en prisión, 2 referencias a grupos terroristas y una mención a Luis Eduardo Aute, que eso quizás sea lo más peligroso de todo. Entonces nos podemos quedar, ¿no? Con todo eso nos podemos quedar, ¿no? Eso estaría bien si no fuera por la referencia a Luis Eduardo Aute. Creo que esto no hay ninguna referencia previa. Habrá que pasar el caso a las máximas instituciones quincemeras para que evalúen qué hacer con este cantautor. Porque, bien, todo el resto de cosas podrían pasar. Lo de las referencias a personas con juicios pendientes en prisión... Ya. Es un clásico, ¿no? Pero es tendencioso, Fernando, reconócelo. Ah, ya. No sé cómo... Pero, no sé, yo hablo de lo que conozco. Ya. Yo cuento lo que veo. No vamos la gente con la que me relaciono. No vamos a contabilizar en este análisis pues todo el asunto de la galleta. Pues bueno, ha sido una contribución que quizás no debería... Hombre, tú como comisario no has estado acertado ahí. No. Pero la verdad que esto fomenta mucho la amistad entre amigos, ¿eh? Sí, la galleta. Porque con todos los que hacías eso, a que ya no te hablas. No. Y las proteínas. Para el que se coma la galleta. O sea, hay un intercambio, digamos, de materia, ¿no? Desde luego. De algunos, pues, quizás de alguna manera estás afianzando lazos, nexos con tus compañeros. Algún oyente estará merendando ahora, seguramente. Con leche la galleta. Probablemente. Bien, bueno, pues yo quizás voy a pasar todos estos datos a la asamblea. Emitiremos un veredicto, un análisis pormenorizado, sí. Y quizás en aproximadamente 15 días recibirán una notificación aquí en el programa, vale. Comunicándoles, bueno, cuál es el estado a partir de estos 15 días de su programa. Vale, avisáis con 15 días de antelación por si tenemos es que rescindir. Es por lo de 15. Nos lleva muy... 15 pero por, días, pero 15, y, por 15, y 15 días 15 de antelación días, 15 para, causas. Para, porque, para que podamos desmantelar todo esto. Aquí no hay nada que desmantelar. Disculpe usted, pero vamos, hasta el papel higiénico que está utilizando pertenece a la asamblea. Aquí todo es de la asamblea. Ya, bueno, es una forma de decir que recogemos el petate y nos marchamos a la COPE. Yo, la verdad, podría haber hecho nos la vista gorda. Esperando. Podría haber hecho la vista gorda por todo, pero lo de Aute me ha llegado al corazón, lo siento. Yo... Ha sido Fernando, ¿eh? Creo que ha sido él, vamos. Sí. Sí, sí, pero si me estaba gustando de plagiar a alguien todavía peor que Aute, que era Jorge Segura. O sea, que el detonante ha sido Osvaldo. De Osvaldo en un momento dado podríamos prescindir. Sí, sí. Sí, sí. Igual podemos negociar claro. Un cadáver y una cabeza. Vale. Una cabeza ya está. Vale. La de César parece que la necesitáis. Sí, César es la única persona insustituible aquí. Sí, sí, eso me gusta, es una buena filosofía el 15M, no hay nadie imprescindible del 15M. Sí, sí, sí, César. Sí. César y tu amigo y el otro canino, el día que se vaya nos matamos entre nosotros. Yo aprendí un día a hacer la mesa, un día aprendí, lo hice y ya nunca más lo he vuelto a hacer. Haces bien. Bueno, sabes que van los tenedores fuera y los cuchillos. Él fue técnico nuestro alguna vez, ¿no? No me acuerdo, ya hace tantos años. Es que como tenía pelo, ya me confundo. Los inicios. Las referencias veladas e insultantes a los comisarios son tenidas en cuenta. No, una. Mira, un insulto dicho con gracia no forma. No es un insulto, vamos. Es que no me acuerdo, yo no me acuerdo que fuera. He utilizado la palabra velada y nadie le ha dicho nada, ¿verdad? Sí, sí. También se pone el tío. Claro. Hay que aguantar. Bueno, por último deciros que ahora vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca, decir que después de nosotros viene el semanario. El semanario. Que viene Ricard Ariz de invitado, por cierto, ¿eh? Que ya eso, ha estado en todos los programas de invitado, Ricard. Claro, pues, la verdad, yo sinceramente decir que viene Ricard Ariz no es atractivo. No sé, bro. Bueno, a mí me aparte de que me cae bien, es que me vuelve loco. ¿Te gusta Ricard Ariz? Esa mirada que tiene de la Cataluña central. enloquece. Lo tenemos en la autoestima. Podría decir que tiene Carmen Lomana y la gente lo escucharía, pero... Ricardo Spahn es un ídolo, un gran comunicador. Es otro dios, pero muy, muy carnal. Sí, sí, a ver, es un dios que ya sabes. Ha estado, es verdad que tiene poco tirón mediático ya, porque ha estado en todos los programas. Exactamente. Es lo que quiere decir, como si lo dice él, va a misa, tío. Que sí, que sí. Yo estoy del comisario hasta los cojones, tío. Estoy diciendo. Ya, bueno, le hemos seguido el rollo, pero me está empezando a caer mal. Me gusta eso, me gusta el poder. Para una vez que lo tengo, y venía aquí con un pues látigo. Pues te sienta fatal, tío. Bueno, es el mismo problema que Pedro Sánchez, tío. No reírse de Pedro Sánchez. No reírse. No reírse de Pedro Sánchez, haz el favor. ¿No has visto la pintada? No, ¿qué enorme, pasa? Una pintada enorme que hay en la M30 que pone no reírse de Pedro Sánchez, haz el favor. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Madre mía. Qué bueno. Pues nada, amigos, saludar de aquí a los guionistas del Intermedio. Espero una semana más. Pues haya bueno. sido provechoso. Y nada, deciros que volvemos la semana que viene con... Bueno, tenemos varios invitados en la cola de entrada. Exactamente. La galleta está jugando. Jugando a la galleta. Y entonces haremos una determinación. Por lo demás, amigos... Bueno, hoy hemos sido sometidos a juicio al dictamen, ¿no?, de la Junta. Y esto lo habéis podido vivir en directo. Aquí no se esconde nada, amigos oyentes. Si queréis pluralidad y sinceridad, escuchar a Ágora Sol. Se ha hecho una junta directiva en directo, joder. Continuar adelante y recordar, la violencia no lleva a ninguna parte, pero a veces acompaña. Muchas gracias. You mean the power of modern spirit.